Esa es mi historia, la de un noble hidalgo que trata de combatir con valía los horrores más grandes de este mundo. Lucha diaria y sin descanso. La desdicha es aliada de los malos presagios. Mis enemigos saben eso. Aunque si has de doblar la vara de la justicia, que sea del lado de la misericordia. Solo pensar en las feroces bestias que me deparan el futuro me hace helar la sangre. Miren, miren esos ojos, llenos de odio. Quieres hablar de la vida, y yo quiero rebatirte, echarte en cara que no sabes nada, cuando ni siquiera sé por qué. Quieres contarme cuántas cosas conoces, cuántas historias, cuántos países, cuando ni siquiera has empezado por conocerte a ti. No sabes nada de lo que te rodea, porque te eres un extraño en este mundo. Thank you.